En alguna ocasión, alguien le preguntó a un político si había cumplido todas las promesas que había hecho durante su campaña. Él dijo, sí, bueno, las que pensé cumplir. ¿Cuántos de nosotros tal vez no hemos estado en un lado u otro de una promesa no cumplida? ¿Cuántos de nosotros tal vez hicimos una promesa solo para darnos cuenta que más tarde no la cumplimos? Afortunadamente para nosotros, las promesas de Dios son de una categoría completamente diferente porque la palabra de Dios es inefable. Hoy en día vamos a estudiar las promesas de Dios y la relación que hay entre la ley y nosotros hoy en día. Así que acompáñenos en el estudio de aquí, en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más. Estuvimos juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un placer estar aquí con ustedes una vez más estudiando la palabra de Dios. Un saludo muy cordial a nuestros amigos que nos están visitando de diferentes partes del mundo a través de las redes sociales, a través del internet o aún de la señal satélite. Es un gozo que estén congregados aquí con nosotros estudiando la palabra de Dios. Y hoy tenemos un estudio muy hermoso. Así que es un gozo tenerlos aquí con nosotros. Pero antes de continuar, permítame presentarle a nuestros amigos aquí en el estudio. Con nosotros tenemos a nuestra amiga Sharon. Muy bienvenida. Gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farias Dupertuis y también quiero darles un lindo saludo del estudio porque realmente apreciamos su interacción con nosotros en el estudio. Hoy vamos a seguir con Gálatas. Así es, Sharon. Muy bienvenida. Y también con nosotros aquí tenemos a nuestro amigo Ezequiel. Muy bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Estamos estudiando sobre el Evangelio en Gálatas y acompáñenos, va a ser muy interesante los textos que vamos a cubrir hoy. Así es, Ezequiel, es un gozo tenerte aquí con nosotros también. Y la palabra de Dios tiene hermosas promesas. Y vamos a ver cómo se han cumplido a través de las generaciones y qué relación hay entre las promesas de Dios y su ley también. Pero antes de entrar al estudio, le voy a pedir a Sharon si puede tener una palabra de oración. Querido Señor, te damos muchas gracias por la fe que nos has dado en ti. Pedimos que podamos tener más entendimiento sobre este tema de la fe y la ley y cómo puede ser práctica en nuestras vidas. Lo pido todo en nombre de Jesús, por tu Espíritu. Amén. Amén. Gracias por esa oración. El versículo de estudio de hoy se encuentra en Gálatas, capítulo 3, versículo 18. Y le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede leer ese versículo por nosotros. Y aquí dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios lo concedió a Abraham mediante la promesa. Así es. Y vamos a leer el contexto de estos versículos. A través de estas lecciones hemos casi ido cronológicamente a través del libro de Gálatas. Y aquí vemos que aunque la vida de Abraham se caracterizó por la fe, hubieron momentos donde en realidad él no vivió por la fe. Y quisiera que analizáramos estos versículos de Gálatas capítulo 3, versículos 15 al 18, ¿y cuál es el punto principal de la analogía que Pablo usa acerca del testamento final de una persona y el pacto de Dios con Abraham? Porque estamos viviendo en tiempos donde mucha gente lastimosamente usa el nuevo pacto como excusa para no guardar la ley. Quisiéramos que viéramos esa relación. Así que comencemos con Sharon y vamos a leer hacia Un Ezequiel. versículo cada uno. Gálatas 3:15. Hermanos, hablo como hombre. Un pacto, aunque sea de hombre, si fuere confirmado, nadie no lo anula o le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado, perdón, por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así es. Y en estos versículos que acabamos de leer, veo que se menciona a la palabra pacto y testamento. ¿Cuál es la diferencia entre ello y qué es lo que esta lección está tratando de recalcar aquí? Lo que podemos hacer es estudiar los pactos que Dios le hizo a Israel. Podemos hacer una de dos cosas. La primera opción es ver la definición de un diccionario que significa pacto o testimonio y basar nuestras creencias en esa descripción, o podemos dejar la Biblia que se interprete por sí misma para entender qué realmente fue el propósito de las promesas que Dios le hizo a su pueblo. Así es. Y cuando veo aquí, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invala ni le añade. Aquí, ¿qué es lo? Recordemos una vez más de que Pablo está hablando acerca de la relación entre la fe y la ley. Y aquí nos está diciendo de que un pacto es ratificado y nadie lo invala ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia, no dice y a su descendencia como si hablara de muchos, sino como de uno, el cual es Cristo. O sea que está tratando de decir que cuando Cristo vino, ¿cómo es que Cristo rectificó el pacto? ¿A través de qué? De su sangre. Así es. Es sencillo, pero así que cuando Cristo murió en la cruz y rectificó ese pacto, ¿está anulando No, la está la ley? cumpliendo y fortaleciendo la ley por su ejemplo de cómo pudo vivir la ley. Así es. Y lo muy interesante es que Pablo anda hablando sobre el pacto, sobre la ley, sobre el testimonio, y son cosas que nosotros no conocemos naturalmente en nuestra cultura, pero en la cultura judea ellos cada vez hacían pactos y promesas, y tener una promesa o un pacto era algo muy importante. Aquí en Estados Unidos casi no es tan importante porque miramos mucho de nuestros políticos que hacen promesas y nunca se cumplen. Así es. Pero en ese tiempo era muy importante, y una de las promesas más grandes no era de los seres humanos, ni de los reyes, ni de los príncipes, pero Dios mismo les hizo una promesa a los israelitas, y pues de este texto están hablando de cómo qué involucra esa promesa, cómo se relata a los judíos y cómo se relaciona a la salvación, porque esa promesa involucra la redención, la salvación y todo ese concepto del evangelio. Y gracias por aclarar todo esto, Ezequiel, porque aquí estoy viendo de que, aunque la promesa había sido a Abraham, esto era algo que se iba a extender aún más que Abraham, porque la salvación no estaba limitada al pueblo, a la nación judía, sino que iba a ir a todas partes del mundo. Y eso es lo que está sucediendo en este lugar prácticamente. Ahora, la fe ha abolido la ley de Dios. Ese es otro punto que quisiéramos que viéramos en Romanos capítulo 3, un diferente aspecto, cómo la fe juega un rol en nosotros observando la ley divina de Dios. Porque la salvación es por la fe y no por las obras de la ley. ¿Quiere decir Pablo que la ley es abolida por la fe? ¿Qué nos enseña y qué La lo respuesta siguiente en Romanos 3:31. 3:31? Y dice, entonces invalidamos la ley por la fe en ninguna manera, antes bien confirmamos la ley. Y Así es. ese concepto queremos insertar en este texto aquí que leímos y que se encuentra en Gálatas 3:18. Y dice, porque si la herencia, aquí es donde es lo que nosotros vamos a recibir en la nueva tierra, todas las mansiones, las calles de oro, la presencia de Cristo es lo que el cristiano anda buscando, esa herencia. Porque si la herencia es por la ley, o sea que en cumpliendo la ley, o teniendo la ley, o siendo parte de sus ritos, somos nosotros herederos de la ley. Pero así dice, así no es. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. O sea, Pablo anda tratando de aclarar que los judíos no les pertenece la herencia porque ellos eran parte de la ley. Y eso es lo que ellos quieren decir. Oh, pues nosotros somos parte de la ley, o sea que se nos merece el cielo y todo eso. Pero Pablo anda diciendo que la herencia no se le fue dada a ellos porque ellos eran parte de la ley. Pero aquí dice, ¿por qué fue dada? Dice, fue dada por la promesa. Pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Y pues qué era la promesa? Esta es la promesa. Si vamos a Génesis capítulo 12, aquí nos dice qué fue la promesa. Génesis 12, 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Y aquí nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra y de tu parentela y de tu casa y tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y miremos lo que dice el versículo 3. Bendeciré a los que te bendiciere y a los que te maldicieren, maldiciré. Y serán benditas en ti los judíos solamente. No. O sea, la promesa original aquí dice, benditas sean todas las naciones. O sea que la promesa original no solamente era porque los judíos eran parte de la ley, pero era la promesa. ¿Y qué es la promesa? La promesa es que Dios iba a bendecir a todas las naciones. Eso es lo que queremos mirar aquí en Gálatas 3, que la herencia, que las mansiones, no solamente es designada solamente para los judíos o para esos que realmente que aparentan ser religiosos, pero a esas personas que tienen creencia en Jesucristo, esas personas que saben que Jesucristo es su maestro, ahí es donde está la bendición. Y qué lástima que, imagínate, todas esas generaciones desde Abraham hasta los tiempos de Pablo todavía tenían ese sentimiento. Y desde los tiempos de Pablo hasta los días de hoy, la nación judía todavía tiene esa clase de sentimiento de que la salvación les pertenece a ellos simplemente por herencia. Y quisiera hacer una relación con nosotros como cristianos, que muchas veces creemos que vamos a ser salvos simplemente porque mi nombre está en los libros de la iglesia, mi papá fue misionero en cinco países, etcétera, y estamos poniendo todos nuestros atributos como queriendo decir, esta es mi herencia en mi salvación lista. Muchas veces al estar en la escuela o universidad tengo un mal hábito y ese es cuando tenemos un examen, la información que va a estar en el examen es lo que me importa. Si no va a estar en el examen, lo pongo al costado, me olvido de la información porque realmente todo lo que quiero es un grado bueno. Pero muchas veces hacemos eso, lo mismo con la fe y la ley. Ah, entonces la ley no nos salva. Ok, lo ponemos al costado. La fe es lo que nos salva, entonces ponemos nuestra atención solo en eso. Y Pablo podría haber tomado esa oportunidad de decir, si la ley lo ponemos al costado en Romanos 3:31, porque dice la palabra de griega para invalidar es katargeo, y lo usa Pablo muchas veces para destruir, diferentes traducciones así. Y podía haber dicho, sí, la ley no la necesitamos, pero él dice el contrario, dice, entonces invalidamos la ley por la fe en ninguna manera, antes bien confirmamos la ley. ¿Por qué confirmamos? Salmos 19 nos hace acordar que la ley es justa y perfecta, es el transcripto del carácter de Dios, es la fundación del gobierno de Dios y nos enseña el amor de Dios. Y aquí también en versículo 19 sigue continuando sobre ese concepto, porque ahora Mm-hmm. miramos que la bendición no viene por siendo parte de la ley, sino que viene por la promesa que nosotros creemos en Dios. Amén. Amén. Y pues Pablo después, versículo 19, miremos lo que dice. Dice, entonces, pues, ¿para qué sirve la ley? Así es. Esa es la pregunta. Exactamente. Y aquí él quiere mirar que, ¿saben qué? La ley no tiene el propósito que los judíos pensaban. Los judíos pensaban que la ley era de fe. O sea, que por la ley ellos tenían justicia, pero la ley no es de fe. ¿Por qué no es de fe? Porque solamente la ley nos pide que hagamos buenas obras, y es solamente lo que pide. Nosotros después ejercemos esa fe, pero la ley no es de fe. Así es. Y durante esos tiempos, bueno, ya durante nuestros tiempos también, corremos el peligro de querer hacer un lado la ley, y lo vemos dentro del cristianismo, especialmente aquí en Norteamérica, que la fe es suficiente y hacemos a un lado la palabra de Dios, hacemos a un lado la ley de Dios. Pablo usa otra analogía, la del matrimonio, Amén. para hacernos entender la relación entre la fe y la ley de Dios. En Romanos capítulo 7, versículo 7, mira lo que nos dice. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí prácticamente nos está volviendo a recalcar el propósito de la ley de Dios, que la ley de Dios nos está apuntando nuestro pecado y nos demuestra la necesidad de un salvador personal también. Amén. Y también andaba pensando de la analogía por ejemplo, lo que dice también Pablo en Galatas capítulo 4, entre el amo y también su hijo. O sea, el amo tiene toda una herencia y al final de cuentas esa herencia se le va a ir al hijo. ¿Sabes que sí? Y pues el hijo sabe que va a recibir la herencia. ¿Por qué? Porque su papá se la ha prometido a él. Así Y es. dice el papá, ¿sabes qué? Esta herencia es tuya, mijo. Pero ¿sabes qué? Quiero que tú la cuides. No quiero que tú la desperdicies, que tú que cuides las ovejas, que cortes el zacate, que limpies la casa. Y así, en esas condiciones, la promesa va a ser tuya. Y pues, y ahí es donde viene la equivocación. Que muchos los judíos se equivocaron entre la promesa del amo y las condiciones que el siervo tenía que cumplir. Y nosotros debemos reconocer que nosotros estamos recibiendo esa herencia porque es prometida por nosotros, pero también tenemos condiciones que cumplir para permanecer en esa herencia. Así es. Es bien lógica en realidad, porque el hijo no iba a tener felicidad, no tuvo felicidad, no encontró felicidad en la ciudad con todo lo que estaba haciendo. Pero la felicidad en Cristo viene como respuesta de nuestra demostración al mundo de que lo amamos a Él. Nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y por amor a Él obedecemos a la ley. Pero el resultado de obedecer la ley es felicidad, si Sí. respetamos a nuestro hermano y a Dios. Amén. Y también podemos Añadir. concluir o añadir este pensamiento que nosotros somos salvos por Jesucristo por la fe. Amén. Amén. Eso es algo que ya está hecho. Pero ¿qué tal si estoy ya salvo por la fe, pero yo sigo continuando mi vida pecaminosa? No ando cumpliendo en el servicio de Jesús. O sea, no ando permaneciendo en esa salvación. Y ese es el mismo concepto de la ley, que nosotros somos salvos por Cristo, pero si nosotros no cambiamos de vida, no tenemos un estilo diferente, no estudiamos la palabra, no oramos, no testificamos del amor de Cristo, pues ¿de qué realmente sirve la promesa? ¿Somos salvos? ¿Somos de Cristo o no? Y eso es lo que Pablo quiere decir, que la ley no es que la... Nomás porque no somos salvos por la ley, eso no significa que la ley es quitada. O sea, la ley nos enseña a quién servimos, si al maestro de vida o el maestro Satanás. Así es. En realidad, la pregunta no debe ser si las obras nos salvan o no. porque al punto final lo que importa es nuestra relación con Jesús. Entonces, voy a decirlo así. Si pecamos en sí o tenemos obras malas, eso no nos va a dejar ir al cielo, pero tampoco nuestras obras buenas nos van a dar entrada al cielo. Lo único va a ser nuestra relación con Jesús. ¿Qué le dijo a las vírgenes con las lámparas que no tenían aceite? ¿Qué les dijo el hombre de la boda? No los conozco. En Juan 15, Jesús lo hace bien simple. Juan 15, versículo 1, dice, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no van a tener frutos. Entonces, nuestro trabajo no es esforzarnos para hacer frutos. Jesús di dice que si mantenemos nuestra conexión con Él, las frutas son su trabajo. Así es. Entonces, nosotros solo tenemos que cada día esforzarnos a conocer más a Jesús. Y pues prácticamente, nomás para también, yo creo que para añadir más, es que si nomás, eso es para decir, ese es el mensaje de Galatas, nomás porque tú vas a la iglesia no significa que tú eres salvo. Nomás porque a lo mejor tú dices, oh, pues yo soy el hijo del pastor, o a lo mejor porque yo soy diácono, o a lo mejor porque yo soy anciano, y uno piensa, oh, yo no pienso esto. Pero yo te digo a ti, televidente, que yo soy un colportor, yo toco en puertas, y eso es lo que la gente me dice en la puerta. 90% del tiempo dice, oh, yo ya soy salvo, yo ya voy a la iglesia, no necesito el evangelio, no necesito la Biblia. Y eso es porque la naturaleza humana nos dice, oh, yo ya no necesito a Dios. Pero nosotros debemos reconocer que nosotros no somos salvos porque por las cosas que estamos conectadas con, o a lo mejor porque nosotros quién somos. Pero somos salvos por nuestra conexión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Así También, es. otra cosa que quiero añadir también a eso es muchas veces entonces preguntamos, no hacemos la pregunta, entonces, si los frutos no es lo que importa, ¿cómo vemos realmente para qué es el propósito de una relación con Dios? Los frutos son es una evidencia obvia si estás con Jesús o no. Así es. Así es como cuando tuvieras un árbol en lo natural, por así decir, tú sabes qué clase de árbol es Por por su fruto, por los frutos. las Tal hojas. vez una persona avanzada sabrá qué clase de árbol es por sus hojas, pero la mayoría de nosotros que no trabajamos en agricultura, a menos que veamos el fruto colgando de ese árbol, no sabremos qué clase de árbol será. De la misma manera, quizás la otra ilustración es de una esponja. Cuando tú aprietas la esponja, tú sabes que hay algo absorbido allí. De la igual manera, cuando las presiones de la vida salen, cuando las pruebas vengan, se va a revelar por las palabras, por mi actitud, si en realidad estoy lleno de Cristo o si estoy lleno del enemigo. Amén. Ezequiel, tú mencionaste Gálatas 3:19. Y aquí prácticamente nos da el propósito de la ley. Y dice ahí, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Esa palabra añadida, ¿a qué se está refiriendo Pablo ahí en comparación con Romanos 5, 13 Sí. a 20, donde habla acerca de Adán y Cristo y el 25, lo 20 nos dice, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sí, ¿y qué significa cuando dice la palabra de Dios que la ley fue añadida? Quizás para Exactamente. ayudar el pensamiento más a los que nos están viendo, para clarificar, porque sabemos que hay una ley moral y para añadir, perdón que te interrumpa, pero para añadir al propósito de la ley. Cuando dice y fue añadida a causa de la transgresión y comparándolo con lo que dice Romanos 5, 13 al 20, cuando habla acerca de Adán y Cristo, ¿Se está refiriendo a la ley ceremonial o a la ley moral también? ¿Pero qué quiere decir fue añadida a causa de la transgresión? Sí, y pues en el contexto de, porque sabemos que cuando tenemos Galatas, habla sobre la ley ceremonial y también la ley moral, y a veces hay una distinción y a veces habla de las dos. Aquí parece que habla básicamente de las dos y más de la moral. ¿Por qué? Porque dice fue añadida a causa de la transgresión. O Así sea, es. que dice la palabra de Dios que por la ley se conoce el pecado. Y dice que fue añadida. Y pues unos a lo mejor piensan que la ley moral, los 10 mandamientos, fue solamente añadida o dada en el monte Sinaí. Y sí, es cierto, dice aquí que sabemos que en el tiempo de los israelitas, cuando andaban saliendo de Egipto, ellos no sabían muchas de las cosas que eran correctas. Y Por ellos, 400 años. por 400 años, y hasta por eso fue construido el tabernáculo, para que el tabernáculo fue una escuela de educación para que ellos entendieran los conceptos reales de Dios. Pero miramos también en Salmos 119 que básicamente que los preceptos y los mandamientos de Dios son eternos. Así O es. sea que antes del monte Sinaí, antes de todo lo que sucedió aquí en esta tierra, el fundamento del gobierno de Dios es su santa ley. Y pero porque dice aquí, fue añadida. ¿Por qué? Porque para que los israelitas entendieran más el carácter de Dios. Así es. Y como dice aquí en nuestras notas y quizás para ir cerrando la lección, dice, mientras las leyes ceremoniales señalaban al Mesías y enfatizaban la necesidad de un Salvador, la ley moral con sus no es la que revela el pecado y nos muestra que el pecado no es solo una parte de nuestra condición natural, sino también es la revelación de la ley de Dios. Por eso es que Pablo dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión en Romanos 4. Y por eso es que Pablo pudo decir todo eso. Y tú, querido amigo que nos estás escuchando y viendo, donde quiera que te encuentres, hay una verdad que quisiéramos dejar contigo, y es de que la ley de Dios nos señala a nuestra necesidad de un Salvador personal. Y ese es Jesucristo, el que quiere entrar a tu corazón y transformarte, el que te ha dado promesa, que Él viene próximo a venir y que quiere estar contigo por toda la eternidad. Así que te invitamos a que sigas estudiando con cada uno de nosotros aquí en Estudiemos Juntos.